Radio La Negra presenta. Cabezas de tormenta. Cabezas de tormenta. Una búsqueda deliberada del camino de la pifia en el aire de la radio. Más tormentas que cabezas. Un programa para los que se tropiezan a propósito. Un enjambre de mariposas a contramano. ¿Qué tienen en contra de las mujeres? Siempre por amor a Cuarenta, sin temor y sin retroceder ni un paso. Seremos violentos, hermosamente violentos. Ellos nos someten día a día. La alternativa de la hora es liberación o dependencia. Ya no tenemos sueños y nos quita nuestra dignidad con un sueldo miserable. Argentina está consolidando una reforma del Estado, una reforma institucional importante. Está con un programa de reformas económicas muy ambiciosos que cambiarán, yo creo, de una manera muy importante lo que es la economía del futuro de nuestro país. Ellos son violentos y ante esa violencia actuaremos y lo haremos con justicia y vindicación. El gobierno de la Argentina es el presidente Cavallo, es el presidente Cavallo. Somos los más y ante la lucha los menos, pero ya no será así, no volverá a ser así. Mañana vamos a anunciar cómo vamos a dar el tratamiento a la deuda externa. ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda. Saldremos de nuestro letargo y arrancaremos de raíz el frondoso árbol de la hipocresía y bombardearemos de los cimientos las edificaciones burguesas. Trato de no mentirle a la gente, trato de prometer lo que no sé si voy a cumplir. Ya no podrán comprarnos con internet para todos, con planes de trabajo y estudios, que lo único que hacen es acrecentar el conformismo y sedentarismo al que estamos impuestos. Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte. No nos conformarán con sentimientos de aparente libertad frente a las urnas de la mentira y la inequidad. Estoy absolutamente tranquilo de haber incurrido en algún delito. Que lo único que demuestra es la total desfachatez de los políticos, que por un lado se creen los aptos para gobernarnos, porque supuestamente somos muy idiotas para hacerlo. En una democracia, el poder es de los ciudadanos. Y los funcionarios sirven o deben servir a los funcionarios. Parece que nos agarra un momento de lucidez y podemos elegir quién nos gobierna. Para eso sí somos aptos. No, no más. Los trabajadores levantan obras, ponen en marcha las fábricas, trabajan la tierra, no los patrones, ni los capataces, ni los terratenientes. No los necesitamos. No necesitamos a esos parásitos que viven de nuestro sudor. Lo único que necesitamos es ganas, coraje, brazos y corazón. La inflación, malversación de los fondos de la nación. Las drogas, el alcohol, el paro, la corrupción. Todo esto ya se acabó. Ya llegan elecciones, me tienes que votar. Está aquí el Salvador. Qué bonitas palabras digo en televisión. Marketing de salón. No nos deis la vara con el rollo de siempre. Anda, monte el mono y vete al tajo a ver qué sientes. Te abrazaré, a mil niños tendré que coger. Vota aquí, vota allá, vota me, dale todos locos por el poder. Que tiene la Moncloa que les hace olvidar que fui yo quien les voté. Izquierdas o derechas todos quieren pastel, cumplid con vuestro deber. No nos deis la vara con el rollo de siempre. Anda, ponte el mono y vete al tajo a ver qué sientes. Salvador, izquierdas o derechas, todos quieren pastel, cumplid con vuestro deber. No nos deis la vara con el rollo de siempre. Anda, ponte el mono y vete al tajo a ver qué sientes. Ponte el mono y vete al tajo a ver qué sientes. Buenas noches. Buenas noches, acá esto estamos. Es Cabeza de Tormenta, séptimo capítulo. Séptimo episodio de Cabezas de Tormenta. Seguimos acá firmes. Desde el barrio Usina, desde el mismísimo acá. Corazón del barrio Usina, transmitiendo por la 104.7 Radio La Negra. Nos pueden escuchar por radiolanegra.com.ar. Ahora hay problemitas igual con respecto a internet, pero bueno, ya se van a solucionar. Pero sí lo pueden escuchar el programa ya grabado, digamos. Sí, bueno, así que si nos están escuchando es porque nos están escuchando. Y si no nos están escuchando es porque no están pudiendo escucharnos. Tal cual. Así que... Las líneas de comunicación que tenemos acá, el Amaru que quiere entrar, quiere ingresar. Por favor, está pidiendo a gritos ingresar acá al estudio. Nuestras líneas de comunicación son 455-710, si quieren hablar directamente a la radio, que veo que no tenemos el teléfono acá en el... No, pero lo llevamos, ¿no? Pueden hacerlo, y sí. Si no, vía mensaje de texto al 02944-1520-1140. Hoy estamos con tres compañeros acá. Daniel Otal, El Amaru y Matute. Amaru estaba enojado porque no lo dejaban participar. No, en el programa. Decía que no era horizontal, que no era verdaderamente democrático este programa. Y le hicimos acordar esto. Hizo patear la puerta ahí. Sí, sí, sí. Así que bueno, hoy tenemos una consigna para que nos manden al 15 20 11 40, característica de Bolsón, por supuesto, 02944. Un cadáver exquisito vamos a hacer, ¿sí? ¿Se le ocurre alguna frase para empezar el cadáver exquisito? A ver. Atravesando las cavernas del de la noche. Ahí está. Así empieza, ¿no? Atravesando las cavernas de la noche. Vamos muy anotándolo. Y ustedes tienen que continuarlo. Pueden mandar frutas, se pueden decir todo tipo de herejías. Y esperamos, bueno, saben lo que es un cadáver exquisito, primero eso, ¿no? Un cadáver exquisito es algo, una construcción, una escritura colectiva en la cual el que está escribiendo no sabe lo que escribió el anterior y tiene que hacer como que continúa una frase y en realidad no tiene ni idea de lo que escribió el anterior. Esto retomando el dadaísmo que habíamos hablado del programa pasado, que era una manera también que tenían para construir sus poemas. Exactamente. Tenemos un ojo de la tormenta, que seguimos con esto de las vanguardias, seguimos con André Breton y el surrealismo. Y tenemos también en Luciérnagas, si no se llama. Se llama, vamos a tratar la Revolución Rusa de 1917. Así que bueno, lo tiramos a la mierda, nos vamos a encontrar nuevamente con nuestro amigo Sarmiento. Sarmiento, sí, sí. Así que bueno. Antes de Breton había igual alguien que le abrió las puertas de la percepción a Breton mismo. Seguramente, y seguramente era uruguayo, porque la gente que abre las puertas de la percepción son todos uruguayos. Al menos en mi caso me ha pasado eso. Yo quería mencionar, hablando de surrealismo, quería mencionar a Isidoro Ducas de Lotremont, una pequeña mención. Bueno, Isidoro Ducas nació en Uruguay en 1846 y murió en Francia en 1870. Y escribió Los Cantos de Maldolor. Son un conjunto de 6 cantos poéticos publicados en el 1869, obra, bueno, de Isidoro Ducas, más conocido por El Conde de Lotremont. Decía algo así. ¿Era conde el tipo? Era un seudónimo, no sé, no podría afirmar eso. Por ahí algún día podemos tratar la vida de él profundamente. Bueno, sí. Él decía algo te así. Te comprometemos para la próxima semana. Dale. Ya está comprometido Matute. No, la próxima semana, bueno, vemos. Decía algo así, lo tenemos. Mi poesía consistirá solo en atacar por todos los medios al hombre. Esa bestia salvaje y al creador que no hubiera debido engendrar semejante basura, decía Lotremont. Y dice que los cantos que forman el libro son obra de un hombre de 22 años, al que la muerte se llevará apenas un año más tarde. Los ecos de estas páginas irán aumentando a lo largo del siglo XX, en particular por el impulso de André Breton, que vio en ese libro la expresión de una revelación total que parece exceder las posibilidades humanas. Así, los surrealistas consideraron al libro como un precursor. Bueno, es exceder las posibilidades humanas. El tema es que el chabón murió a los 23 años excediendo las posibilidades humanas. O sea, sí, tenía 24 años sobraba, tenía cuando murió, tenía 24 años. Y lo que tiene este libro, bueno, es que rompe con muchas cosas de la literatura. Mezcla cantos con una parte que tiene como una obra de teatro y, bueno, por eso en algún momento por ahí vamos a da para profundizar en esto, da para profundizar en el concepto de sí, este sí, mal dolor que es vos porque sos uruguayo, sos nacionalista, sí, esto sí, es nacionalismo sí, sí. Puro, acá estamos frente a un tipo y Rafa también es Rafa uruguayo, uruguayo también, esto es un complot, esto es un complot, la celeste cuenta tiene ahí abajo de la chomba. Me parecía que hablando de surrealismo, hablando de Breton y todo eso, me parecía que estaba bueno mencionarlo como un antecesor, también como en la parte de pintura lo fue el Bosco, Hieronymus Bosch. Uh-huh. O bueno, Archimboldo también era un sucesor de la pintura surrealista. No, lo pasa que Archimboldo echó un tranza. ¿Sabes por qué el restaurante? Porque él pintaba caras, retratos con verduras, por ejemplo. Hacía un retrato todo formado por verduras, distintas verduras o con cosas así. Por eso debe llamarse algo así el restaurante. Quizás. Pero bueno, quería mencionar a Isidoro Ducaz y ahora sí, si quieren, presente. Bueno, entonces vamos a presentar lo que es El Ojo de la Tormenta con André Bretón. El poema de Bretón. ¿Cómo se llama? La Unión Libre. La Unión Libre. En el ojo de la tormenta, André Bretón. Ma femme a la chevelure de feu de bois, le pensée d'éclair de chaleur. Mujer de cabellera de fuego de madera, de pensamientos de relámpagos de calor. A la taille de sablier, de cintura de reloj de arena. Ma femme a la taille de loutre, entre les dents du tigre. Mi mujer de cintura de nutria entre los dientes del tigre. Ma femme a la bouche de cocarde. De bouquets d'étoiles de dernière grandeur. Mi mujer de boca de escarapela y de ramo de estrellas de última magnitud. De dents d'empreintes de souris blanches sur la terre blanche. De dientes de huellas de ratón blanco sobre la tierra blanca. A la langue d'ombre y de verre frotté. De lengua de ámbar y de vidrios frotados. Ma femme a la langue d'hostie poignardée. Mi mujer de lengua de hostia apuñalada. A la langue de poupée qui ouvre et ferme les yeux. De lengua de muñeca que cierra y abre los ojos. A la langue de pierre incroyable. De lengua de piedra increíble. Ma femme au ciel de bâton de futur d'enfant. Aux sourcils de bord de nid d'hirondelle. Mi mujer de pestañas, de palotes, de escritura infantil, de cejas de borde de nido de golondrina. Ma femme aux teintes d'ardoise, de toit de serre y de blé au litre. Mi mujer de sienes, de pizarra, de techo de invernadero y de vaho en los vidrios. Ma femme aux épaules de champagne y de fontaine à tête de dauphin sous la glace. Mi mujer de hombros de champaña y de fuente con cabezas de delfines bajo el hielo. Ma femme au poignet de lunette. Mi mujer de muñecas de fósforos. Ma femme au doigt de hasard et d'un de cœur. Mi mujer de dedos de azar y de as de corazones. Au doigt de foin coupé. De dedos de heno cortado. Ma femme aux aisselles de martre et de faine. De nuit de la Saint-Jean, de Troène et de nuit de Scala. Mi mujer de axilas, de alimaña, de ayucos, de noche de San Juan, de ligustro y de nidos de escaleras. Au bras d'écume de mer et d'écluse, et de mélange du blé et du moulin. De brazo de espuma de mar y de esclusa, y de mezcla del trigo y del molino. Ma femme aux jambes de fusée. Mi mujer de piernas de cohete. Au mouvement d'horlogerie y de désespoir. Los movimientos de relojería y de desesperación. Ma femme au mollet de mal de sureau. Mi mujer de pantorrillas de médula de saúco. Ma femme au pied d'initial. Au pied de trousseau de clé, au pied de calfa qui boive. Mi mujer de pies de iniciales, de pies de llaveros, de pies de calafates que beben. Ma femme au cou d'orge imperné. Mi mujer de cuello de cebada no perlada. Ma femme a la gorge de Val d'Or, de rendez-vous dans le lit même du torrent, au sein de nuit. Mi mujer de garganta, de valle de oro, de cita en el lecho mismo del torrente, de pechos de noche. Ma femme au sein de topinière marine. Mi mujer de pechos, de madriguera marina. Ma femme au sein de creuset du rubis. mi mujer de pechos de crisol de rubíes. Oh, sabe el espectro de la rosa, es una rosa. De pechos de espectro de la rosa bajo el rocío. Ma femme de ventre de déprimo de fontaine de jour. Mi mujer de vientre de despliegue de abanico de los días. Oh, ventre de brise géante. De vientre de garra gigante. Ma femme d'oiseau qui fuit vertical. Mi mujer de espalda de pájaro que huye vertical. Odo de disargent. De espalda de mercurio. Odo de lumière. De espalda de luz. A la nuque de pierre roulée et de craie mouillée. Et de chute d'un verre dans lequel on vient de boire. De nuca de canto rodado y de tiza mojada y de caída de un vaso en el que acaba de beberse. Ma femme ange d'une nacelle. Mujer de caderas de canoa. Ange de lustre et de peines de flèche. De caderas de lustro y de penas de flecha. Et de tiges de plumes de pan blanc. Y de tronco de plumas de pavo real blanco. De balanza sensible. De balanza insensible. Ma femme aux fesses de graisse et d'amiante. Mi mujer de nalgas de arenisca y de amianto. Ma femme aux fesses de dos de cygne. Mi mujer de nalgas de espalda de cisne. Ma femme aux fesses de printemps. Mi mujer de nalgas de primavera. Au sexe de glaïeul. De sexo de gladiolo. Ma femme au sexe de placer et d'ornithorynque. Mi mujer de sexo de yacimiento de oro y de ornitorrinco. Ma femme au sexe d'algues et de bonbons anciens. Mi mujer de sexo de alga y de bombones antiguos. Ma femme au sexe de miroir. Ma femme aux yeux pleins de larmes. Mi mujer de sexo de espejo. Mi mujer de ojos llenos de lágrimas. Aux yeux de panoplie violette et d'aiguilles aimantées. De ojos de armadura violeta y de aguja imantada. Ma femme aux yeux de savane. Mi mujer de ojos de pradera. Ma femme aux yeux d'eau pour boire en prison. Mi mujer de ojos de agua para beber en la cárcel. Ma femme aux yeux de bois toujours sous la hache. Aux yeux de niveau d'eau, de niveau d'air, de terre et de feu. Mujer de ojos de madera, siempre bajo el hacha. De ojos de nivel de agua, de nivel de aire, de tierra y de fuego. Bueno, después de esta vergonzosa lectura del poema La Unión Libre de André Bretón. En realidad lo que hicimos fue que Gonza viajara en el tiempo, se encontrara con Bretón. Sí. Y lo que se escucha es la voz mismísima de Bretón con la voz de Gonza en un estado, en una especie de diálogo eufórico porque haberlo conocido a Bretón. Sí, no lo... sí. Está mucho más eufórico yo que Bretón. Sí. Como que le ponía más onda a la lectura, casi exacerbadamente. Así que después de esta vergüenza, vamos a contar quién era este hombre que ahí recitaba en poema en francés. André Bretón. Bueno, a ver. André Bretón nació en 1896 en Francia, en un lugar llamado Tinchebray. Y vino a caer una familia, se podría decir, de clase media. Su padre era gendarme y su madre costurera. Bretón de grande no hablaba de los años de su niñez. Parece que Andrés se llevaba bastante mal con su madre, que era una vieja autoritaria y religiosa, que le inculcó para el resto de su vida el odio por todo lo que oliese a clerical. Desde tempranito nomás, y muy a pesar de las preferencias de su madre, le empezó a gustar la poesía, empezó a leer seguramente a este... el conde de Lautremont, a Baudelaire y a Mallarmé. En octubre de 1913, tenía 17 años, nuestro adolescente Bretón se fue a estudiar medicina a París. En agosto de 1914, Francia entró en guerra. En una carta a un amigo, André por esos días decía que le resultaba ridículo el entusiasmo bélico de sus compatriotas. No pudo evitar que en febrero de 1915 lo hicieran servir al ejército francés. Y bueno, así pasó a trabajar primero en el servicio psiquiátrico de Nantes, donde entre toda la gente chiflada que conoció por las bombas y las trincheras, conoció también a un hombre que después fuera su amigo del alma, que se llamaba Jacques Bachet, que después se murió por el exceso de opio, su amiguito. Y Breton conoció... Como varios en esa época, digamos. Y sí, como que estaban... La gente que estaba en esa onda de la bohemia, parece que se conseguía el opio por allá, por Francia. Y Breton conoció en la práctica misma las diversas neurosis de guerra y empezó a experimentar con las teorías de Freud. Para Breton, la espontaneidad y la no revisión de lo dicho resultaban altamente liberadoras. Más tarde, esta idea después se iba a convertir en las bases del surrealismo, en la base del método del surrealismo, que es el automatismo psíquico, digamos, ¿no? Pasado algún tiempo se trasladó a París, donde comenzó a ejercer como escritor. Por esos días dicen que Breton les comunicó a sus padres que iba a abandonar la medicina, y ellos no tuvieron mejor idea que reaccionar cortándole los víveres al nene, a quien ya los víveres le importaban bien poco. Seguramente lo consideraban muy irresponsable, ya me imagino. Claro, sí, la mamá, sí. Imagínate, ultracatólica, el padre gendarme, el nene leyendo a Baudelaire. Le dijo, vos te tomás la vida con mucha liviandad y sos muy irrespetuoso. Tal cual. Ya me imagino el discurso de la madre. Exactamente, seguramente, porque sí. No había teléfono en ese momento, ¿no? De alguna manera se lo debe haber dicho, le dijo que era una persona demasiado leve. Le cortó los víveres. Pero tuvieron otra idea, pero que fue peor en realidad, porque presionaron al poeta Paul Valéry para que lo convenciera a André Breton de que abandone la vida loca. Justo a Paul Valéry, un poeta que era otro loco, que no estaba en realidad muy en sus cabales. Así que obviamente los esfuerzos de los papis de Breton fueron en vano totalmente. Ya estaba instalado para siempre en la tierra de la poesía. En esa tierra igual la gente parece que andaba un poco al borde del abismo, y en uno de esos abismos, en enero de 1919, murió su amigo del alma, Jacques Bachet, por sobredosis de opio. Ahí parece que André empezó con el tema del insomnio, y en una de esas noches de 1919 en que André no se podía dormir, daba vueltas en la cama, miraba el techo, hay un hombre cortado en dos por la ventana, pensaba. Se ponía de costado, después boca abajo, pero hay un hombre cortado en dos por la ventana, volví a pensar. Esa frase apareció insistentemente toda aquella noche, hasta que se dejó llevar por esa idea, y al instante se sucedieron otras. En ese momento, Breton comprendió que el lenguaje de los sueños era algo extraño, poético y desconocido, que el mundo podía pensarse, entenderse y escribirse de otro modo. 5 años después, en 1924, iba a fundar oficialmente el surrealismo, ¿no? Para entender el surrealismo, por ahí hay que irse un poco atrás, y por ahí se hace medio largo, pero si me permiten, lo vamos viendo. Había pasado la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que mostraba las fallas de la modernidad que ya estaba y todavía sigue casi devorándose a sí misma, ¿no? Evidentemente el progreso humano tenía que pasar por otro lado, que no era ni la ciencia, ni la moral, ni la familia, ni el pavimento, ni las hidroeléctricas. Breton y sus amigos no habían conformado todavía su movimiento cuando en 1920 llegó a París nuestro amigo que tuvimos en la semana pasada, Tristán Tzara, iniciador del dadaísmo. El dadaísmo, recordemos, que proponía la destrucción de todos los valores tradicionales. Y bueno, esta idea atrajo rápidamente a todos los poetas, los artistas, toda la gente que andaba en el ambiente de la bohemia y sedienta de cambios radicales, ¿no? El dadaísmo postulaba el retorno al caos, y obviamente ahí estaba Breton. Él y sus compañeros se unieron al dadaísmo por un tiempo, aunque esta tendencia era tan destructiva que terminó por destruirse a sí misma en breve, digamos, en un par de años. En 1922, después de algunos roces entre Tristán y Breton, uno de los cuales hasta terminó a las trompadas, se produjo en el grupo. Esto de terminar las trompadas, Tristán y Bretón, me encantaría ver pelear a Tristán, Sara y Bretón. Cuando hiciste tu incursión por el tiempo, ¿no los vi? No estaba en esa situación. En ese momento no estaba Tristán, Sara, probablemente se estaba limpiando las heridas después de la pelea con Bretón. Ahí se rompió el dadaísmo y esta ruptura fue la que dio lugar al surrealismo. Bretón entendió que no bastaba con destruir lo establecido, sino que había que levantar un sistema nuevo. Los surrealistas sentaron las bases de su movimiento en 1924. André Bretón escribió en ese año el Manifiesto Surrealista junto con otros grosos como Philippe Soupault, Luis Aragón, Luis Buñuel, y más tarde se encontró ahí en el movimiento también Salvador Dalí. Quien más adelante fuera expulsado del movimiento del surrealismo, porque según Bretón se había convertido en un comerciante Dalí. Bueno, sí, no hace falta muchas más palabras. Para los surrealistas, todos los aspectos del ser humano de la cultura occidental, que la cultura occidental había mantenido reprimidos, ahora tenían que ser exaltados. La teoría del inconsciente de Freud, que decía que existe una parte de la psiquis donde va a parar todo aquello cuando se reprime, fue como un puntapié para los surrealistas. De allí partieron ellos, del inconsciente. Ellos decían que allí estaba toda la materia prima de la creatividad humana. El surrealismo, entonces, postula la creencia de descubrir la fuente de una verdad y una belleza más allá de la conciencia. Más allá de la conciencia, nuevas, así, en el caos de lo irracional, sí. En las regiones inconscientes, en las regiones incontroladas del alma o de la mente. Y Bretón, en el Manifiesto Surrealista, gritaba: creo en la futura armonización de estos dos estados aparentemente tan contradictorios que son el sueño y la realidad, en una especie de realidad absoluta, en una sobrerealidad o surrealidad, si así se la puede llamar. Pues bien, en 1926 el grupo surrealista comenzó a adherir abiertamente al marxismo. Bretón lo sintetizaba así, decía: cambiar la vida, dijo Rimbaud, transformar el mundo, exigió Marx. Para los surrealistas estas dos consignas son una sola. En 1927 entonces Bretón se afilió al Partido Comunista Francés. De nuevo le vamos a pegar el PCH, ¿cómo venimos? No. Bueno, a ver, hagamos lo posible para acomodarnos, para no pegarle el PC, porque capaz que recibimos alguna reprimenda. Y en 1930, después del segundo manifiesto surrealista, hubo una gran crisis en el movimiento. La pregunta era si alinearse o no con el comunismo. Si el arte debía, o incluso si era posible que el arte pudiera responder a los lineamientos de un partido político. Acá Bretón se puso un poco facho y echó gente al surrealismo a mansalva. Entre los expulsados se encontraron Roger Vitrac, Philippe Soupault, Artaud y Robert Desnos. Antonin Artaud. Mirá vos, que lo vamos a tener más adelante. Yo creo que lo vamos a tener más adelante, sí. Bueno, la relación entre el Partido Comunista y el surrealismo fue siempre conflictiva. En tanto existía una tensión entre una especie de revolución espiritual y una revolución proletaria. Tensión que se resolvió fácilmente para la gente del PC francés con la expulsión de Bretón en 1933 de las filas del partido. Así que ahí se liberaron de esa posibilidad de una revolución espiritual. Así que cortaron por lo sano, digamos. Sí, hicieron bastante fácil. Así que a Bretón su alineación con el PC le duró poquito. En 1935 viajó a México y allí conoció a Trotsky. A Diego Rivera y a Frida Kahlo. Allí redactó un tercer manifiesto en 1941, y este manifiesto llevaba el título de Manifiesto por un Arte Revolucionario Independiente. Cosa bastante difícil si está al lado de Trotsky igual, ¿no? Pero bueno, sí. Una apología anti-stalinista igual, de todas maneras era, ¿no? Era muy stalinista y muy surrealista, así como el Amaru, que entra y se manda también un manifiesto acá. Bueno, después vivió un tiempo en Nueva York y en 1950 volvió a París, donde murió un 22, como suele pasar la gente, todos los digamos, seres humanos, que tiende a morirse. Sí. sé, esa costumbre que tiene la gente de morir. Un 22 de septiembre de 1966 murió. Y bueno, nosotros acá brindamos por el amigo Bretón. Sí, y por sus cosas. Saludamos esta propuesta de liberar la conciencia humana, de dinamitar las convenciones burguesas, la religión, la moral, la familia, la patria, todas esas. Sí, todas esas cosas en ese momento tan intacables. Tan mayúsculas, ¿no? Sí. No sé, es como pintoresco y conmovedor este hombre que renegaba del trabajo y de cualquier tipo de ordenación. Este hombre que con sus amigotes en el Cabarulo creía que vivir consistía simplemente, él decía que vivir consistía simplemente en mirar, escuchar, husmear la atmósfera, ¿no? Este tipo que se comportaba como un niño y que creía además, como muchos de nosotros, que la niñez es el periodo en el que más nos acercamos a la verdad, inclusive. A la verdad, sí, ¿no? Sí, a la vida verdadera. Ese hombre que alguna vez dijo... Sin parámetros que nos impongan, sin... Sí, la cosa como... El Amaru mismo. Ah. Este hombre que dijo alguna vez, solo la palabra libertad tiene el poder de exaltarnos. Este tipo que soñaba despierto, ¿no? Marcel Duchamp, en una entrevista, lo recordó así, y nos vamos con esto. No he conocido a ningún hombre que tuviera mayor capacidad de amor, mayor poder de amar la grandeza de la vida, y no se entenderían sus odios si no fuera porque con ellos protegía la cualidad misma de su amor por la vida, por lo maravilloso de la vida. Bretón amaba igual que late un corazón. Era el amante del amor en un mundo que cree en la prostitución. Ese es su signo. Perfecto. Un tipo que aplicaba. Antes de despedirnos del bloque, que quizás lo retomemos, quizás no, nunca sabemos, porque tenemos esa. Vamos a ver. Esa cuestión de tormenta en nuestra cabeza, pero vamos a recordar la consigna. La consigna del día. El cadáver exquisito que. Que los oyentes, por favor, puedan envíen frases alocadas o continúen algo que ya se está escribiendo al 1520-1140. A crear un cadáver exquisito acá en vivo. La frase es... ¿Cómo es la frase? A ver. Atravesando las cavernas de la noche. Atravesando las cavernas... Suena medio heavy metal eso, ¿no? Sí. Atravesando las cavernas de la noche, ese es el inicio. Así que, bueno, acá queda abierto el juego, vamos... Con Héroes del Silencio. Con música un poco surrealista. Y por el amigo Bretón, que sabía encender ahí la chispa adecuada. Color. No sé distinguir Le dicen la negra. Lo dicen la negra. Pero en realidad es negrita. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día lo llena de preguntas bembonas, de ojos grandes, de cubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. O Negrita. 104.7. Lo anunció frente a un altar con flores un mediodía de enero, y la obrerita enferma que ha bordado de perlas las gasas del vestido por amor a su dueña se abrió como un jazmín del barro de la iglesia. Ojos apartó y los ojos castaños de su obrerita buscó. Esto ha sido un milagro de la Virgen, pensaron las dos. Ella sabía sus cosas, la novia y la obrerita le pedían por su amor. Vigiladas en el hilván rezaban y se amaban a escondidas en el probador. La novia y la obrerita de espaldas al altar besaron a la Virgen para grabar su amor. Volaban el espanto de la gente, el barrio se partió. Las puertas de la iglesia se vencieron. El novio mancillado desarmó la luz del sol y con un arma nueva disparó. Sangre derritió, tumbándose en el atrio, se derraman las dos. Cada disparo como un golpe de tijera cortó la única puntada que a la vida la cosió, y ahí se van con la Virgen, no se van. Bueno, acá había pasado Héroe en Silencio con La Chispa Adecuada y Gabo Ferro. Una grandiosa historia de amor. Bueno, y ahora viene el bloque, lo tiramos a la mierda. Así es. Pero antes nos vino a la mente la pregunta. Estábamos escuchando a Gabo Ferro y dijimos, ¿dónde está Wally? Sí, no sé por qué, pero se nos ocurrió. ¿Dónde está Wally? La gran pregunta. Vamos a ver si nos podemos comunicar acá en vivo. Vamos a tratar de comunicarnos con Wally en este momento. Esto es totalmente... Que no es el número de Wally, igual, es el número de un amigo. Porque Wally no tiene celular, no hay manera de encontrarlo. Wally, para el que no nos sigue del primer programa, Wally es el fundador de este programa, ¿no? Claro, como que el huevo, digamos, como el que unió las partes del programa. Estuvo en el primer programa y desapareció. Dijo, ahora, me voy a Neuquén por 15 días. ¿Por 15 días? Dijo, a mí me dijo una semana. Sí, a mí me dijo máximo 15. Y estamos, vamos por el séptimo programa y lo vamos a llamar en este momento. A Wally, a ver. Ahí está llamando, ¿eh? Ahí está llamando. No, ahí estamos. ¿Se escucha algo? ¿Sí? Hola, sí, habla Gonzalo de acá del Bolsón. A mí me pasaron este número para ver si lo ubico a Wally. Ah, mirá, te paso Wally, está justo con la mía, toma. Ah, copado, sí, buenísimo. Hola. Hola, Wally. Sí. ¿Qué haces, chabón? Acá estamos en Cabezas de Tormenta, está saliendo el aire, Wally. Hacía boludo. Hola, Leo. ¿Cómo andas, Wally? ¿Cómo va? ¿Cómo andas, cumpa? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Cuba? ¿Todo bien? Todo bien, sí, che. Estoy acá con los dos amigos. Supongo que habrás estado allá en Escape, ¿no? ¿Eh? Supongo que habrás estado allá en Escape, ¿no? No fui a Escape. Ay, igual, bueno. Pero, no, estoy acá con amigos, compañeros ahí, curiosamente, pero no he llegado a Escape, tenía otro amigo para allá. Bueno, sí, bueno, Wally, acá estamos, nosotros seguimos en el programa, estamos en el séptimo programa, Wally, y nos preguntábamos siempre, todos los días, todas las noches, al aire, ¿dónde está Wally? Y por fin te pudimos encontrar acá, una alegría escuchar tu voz, compañero. Y bueno, ¿sabes que lo estamos esperando acá? Sí, yo, bueno, estoy yendo ahora en un par de semanas y ahí voy a estar acercándome. Un par de semanas, o sea, nos habías dicho 10 días. ¿Cómo? Que nos habías dicho 10 días y vamos por el séptimo programa, o sea, más o menos. Sí, sí. Vamos, bueno, lo multiplicamos por 5 más o menos. Bueno, sí, ya estoy volviendo ahí en una semanita, dos semanitas. Estoy también viendo y juntándome con mucha gente de acá que ya conocía y con algunas cosas, y juntando mucho material para llevar para allá también. Qué bueno, che, yo bueno. Tengo, bueno, bastante material. Bueno, para informarte un poco hoy. Yo estoy acá en medio de la calle con dos amigos en este momento. Qué bueno. Y lo que menos me esperaba era esto. No. Supongo bueno. Que tomando una cerveza ahí en la calle, ¿no? ¿Hola? Sí, supongo que tomando una cerveza ahí en la calle. Sí, justamente, tomando una cervecita en la plaza con unos sanguchitos de miga. Qué bueno. Bueno, para informarte, hoy en el Ojo de la Tormenta hablamos de Bretón. Mirá. Estamos hablando de Bretón y de Luciana y Lanzallama, la Revolución Rusa. Ahí va. Así que, ¿Crosta? Para que tenga. No, Crosta lo vamos a tratar solito el programa que viene. Bueno, buenísimo. Así que más, solamente va a ser la Revolución Rusa y algunas cartas de Kropotkin a Lenin. Ahí va. Así que. Bueno, bueno, amigo. Está buenísimo. Bueno, amigo, buena vida bueno. Entonces. Dale, bueno, bien, yo me estoy comunicando, Leo, de esto mañana, ponele. Bueno, dale, che, mañana me estoy comunicando ahí con vos, dándote alguna noticia y bueno, ahí aspirando para. Bueno, después te comento bien. Dale. Dale, che, nos vemos. Abrazo, che, chao. Bueno, che, una sorpresa re linda y bueno, muchas gracias, loco. Ahí la estamos viendo. Chao. Bueno, lo encontramos, bueno, Lo encontramos al final. Yo pensé que no lo íbamos a encontrar, que íbamos a hacer toda una parafernalia con respecto a que no lo encontramos a Wally. Y no, lo encontramos tomando una cervecita, como corresponde, el viernes a la noche. Bueno, vamos al siguiente bloque que está auspiciado por los siguientes auspiciantes. A cualquier hora y en todo lugar, quieras o no, te llevamos. Un viaje que nunca olvidarás. Tienda de disfraces El Careta. La histórica tienda de disfraces del Bolsón y la comarca. Aproveche las ofertas de esta semana en El Careta. Disfraz de gota a solo 499 pesos. Incluye sombrero de Nobuc tejano, prominente buzarda, bigote mostacho, una colita de pelo blanco para adherir a la parte trasera de su sombrero. Y con solo pronunciar la frase "Aguante la represa hidroeléctrica del lago escondido", nuestra tienda le regala una bolsa de centín de 50 kilos. Aproveche, no sea pelotudo. Promoción válida hasta el 19 de octubre de 2010. Se advierte que este disfraz puede generar patologías psicológicas, razonamientos fascistas, incoherencia léxica, incontinencia urinaria, colaboracionismo con la dictadura y brotes psicóticos de todo tipo. Revista Militarísima Satelital. Una revista para chicas como uno. Esta semana en Militarísima Satelital, ¿cómo vivir sin el orgasmo? Los 10 trucos fundamentales para evitar un juicio por genocidio. Esta semana en las recetas de la abuela oligarca, milanesa de soja transgénica para comedores escolares y bombas de papa Ratzinger. Revista Militarísima Satelital. Una revista para chicas como una. Diseño aerodinámico pensado por expertos del norte. Cueros curtidos por niños tailandeses. Nike. El trabajo esclavo a tus pies. A veces hay que elegir entre entender o sentir. Ahora sí que comienza la función. A veces hay que elegir entre entender. Te gustan los fierros. Te gusta ser el que golpea. ¿Querés tener un uniforme re canchero? Policía Federal Argentina. A ellas les encanta el uniforme. Somos servicio. Somos seguridad. Remises Bolas. Un viaje que nunca olvidarás. Bueno, empezamos ahora este bloque de Lo Tiramos a la Mierda. Gracias, Remises Bora. El bloque pedido por todo el mundo. Ay, a ver a quién tenemos. Gracias a Remises Bora que nos trae y nos lleva para todos lados. Gracias, Bora. Gracias, Bora. Bueno, sí. Hoy nos trae. ¿Qué tenemos? El correo. Sí. Unas cartas. Cartas, qué lindo, cartitas de amor. Unas cartas, y sí, las cartas siempre se escriben desde el corazón mismo. Corazón, ¿no? Sí. Sí, qué bueno, qué lindo. Algunas son cartas, la mayoría son cartas, y las que no son fueron escritas en otros, en periódicos, pero la mayoría son cartas. Bueno, así qué lindo. Que... me encanta, y supongo que deben tener mucha cosa poética. Sí, sí. ¿No? Tiene pero mucho poético. ¿Quién las escribió? Ser argentino. Ay, me encanta. ¿Quién las escribió? La escribió el mismísimo Faustino Sarmiento. Ah, el maestro. El maestro de nuestro patria. Prócer de la educación. Sí. Qué lindo. El legado. Debe ser algo escrito con mucho amor y con mucho. Sí, mucho respeto. Sobre todo. Bueno, el respeto. Sí. Respeto. Ante todo. Bueno, esta es una que señor es una Sarmiento. Pequeña, es una carta que le escribe a otro respetuoso amigo, Mitre. Qué lindo, también hay calles. Sí, ¿no? Sí. Hay calles llamadas Mitre. Sí. Y como Sarmiento lado. También, igual Sarmiento que también. Escuelas y otras instituciones. De todo tipo de bueno, cosas. Y le dice. A ver. Se nos habla de gauchos. Se nos habla de gauchos. La lucha ha dado cuenta de ellos, de toda esa chusma de haraganes. Ah. No trate de economizar sangre de gauchos. No trate de economizar sangre. De gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre de esta chusma criolla, incivil, bárbara y ruda, es lo único que tienen de seres humanos. Lo dijo así con... total tranquilidad en su cartita. Una carta de amor. Sí. Hermosa. Como admiraba a este pueblo, ¿no? Sí, como que hay. Se notaba un amor hacia todo, ¿no? Hacia las personas. Sí. Y la siguiente también. Esta se la manda a Mitre el 20. El día 20 del 9 del 61. Y la 20 de septiembre. Sí, 20 de septiembre. Sí. Y la que viene la primavera. Como que claro, el auge. La onda así, y primaveral. Esta se la escribe 4 días después, el 24 de septiembre. Sí. Le dice: tengo odio a la barbarie popular. La chusma y el pueblo gaucho nos es hostil. hostil. Nos es hostil. Mientras haya un chiripá, no habrá ciudadanos. Ajá, sí. ¿Son acaso las masas la única fuente de poder y legitimidad? El poncho, el chiripá y el rancho son de origen salvaje y forman una división entre la ciudad culta y el pueblo, haciendo que los cristianos se degraden. Ah, los cristianos se degradan porque ver un chiripá. Porque miran un chiripá, digamos. Sí. Ven el chiripá y el cristiano entonces se pone ahí medio... se toma un vino... Entonces le sigue diciendo sí, a Mitre, usted tendrá la gloria de establecer en toda la república el poder de la clase culta aniquilando el levantamiento de las masas. Vaya gloria de Mitre, ¿no? La gloria de aniquilar el levantamiento de las masas. Una gloria basada en la aniquilación, mirá qué copado. A ver, de acá lo llaman a Leo de la Anónima, nos está diciendo. No, claro, no teníamos que hablar más de... Ay. No teníamos que hablar más de Sarmiento. ¿Te acordás que la primera vez que hablamos, de la Anónima retiraron la publicidad? Retiraron la publicidad. Después estábamos medio transando. Nos están apretando. Bueno, entonces lo que voy a hacer es... por favor, no me retire de mierda todavía, por favor, porque quiero más. Necesito sangre gaucha. Vamos a salir de las cartas. Ver sangre gaucha ya mismo. Vamos a salir de las cartas de un discurso. Un discurso en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Ajá. ¿Sí? Senado de la provincia. Sí. El 13 de septiembre de 1859, o sea, 2 años antes de lo que acabamos de leer. Le agarra medio primavera, en septiembre como que se pone... Se pone así como el loco, el tipo, el polen, y dice... Si los pobres de los hospitales, de los asilos de mendigo y de las casas de huérfanos se han de morir, que se mueran. Porque el Estado no tiene caridad, no tiene alma. El mendigo es un insecto, como la hormiga. Este no tiene alma, recoge los desperdicios. No, de manera que es útil sin necesidad de que se le dé dinero. ¿Qué importa que el Estado deje morir al que no puede vivir por su defecto? Los huérfanos son los últimos seres de la sociedad. Hijo de padres viciosos. No se le debe dar más que de comer. Así nomás en un discurso en el Senado. Ay. En el Senado, ¿no? Me imagino lo que diría en su casa ese tipo. Por favor. Si eso lo dice en el Senado, en el baño. No sé. Igual acá muestra un poco de respeto. Y la tolerancia. A ver, la tolerancia. La tolerancia de Sarmiento. En el 61 dijo... Necesitamos entrar por la fuerza en la nación. La guerra sí es necesario. La guerra sí es necesario. Ajá. En el 61. En el 66 dijo: los sublevados serán todos ahorcados, oficiales y soldados en cualquier número que sean. Sí, bueno, clarito el tipo. En el 44, 1844, esto mucho antes, dijo: es necesario emplear el terror para triunfar. Debe darse muerte a todos los prisioneros y a todos los enemigos. Todos los medios de obrar son buenos y deben emplearse sin vacilación alguna, imitando a los jacobinos de la época de Robespierre. Tenemos un prócer realmente copado, un amante de la vida. Qué lindo, quiero más, necesito más de esto. Refiriéndose, bueno, a algo que no... que nos compete, que es la Patagonia, refiriéndose a la Patagonia. A ver, sí, yo me imagino que le debe gustar mucho la Patagonia a Sarmiento, los paisajes, la gente, ¿no? Esto en base a como que había un cierto problema con Chile, ¿no? Por territorialidad. Sí. Entonces dice, he contribuido con mis escritos aconsejando con tesón al gobierno chileno a dar aquel paso. El gobierno argentino... ¿no? El gobierno argentino, engañado por una falsa gloria, provoca una cuestión ociosa que no merece cambiar dos notas. Para Buenos Aires tal posesión es inútil. Magallanes pertenece a Chile, y quizá toda la Patagonia. Ajá. No se me ocurre, después de mis demostraciones, cómo se atreve el gobierno de Buenos Aires a sostener ni mentar siquiera sus derechos. Ni sombra ni pretexto de controversia le queda. Eso lo dijo en El Progreso, y después lo dijo en El Nacional... refiriéndose también a la Patagonia, es una tierra desértica, frígida e inútil. No vale la pena gastar un barril de pólvora en su defensa. Pero, ¿por qué la trata así a la tierra? O sea, pero si trata a los gauchos y a los... Y me imagino cómo debe tratar a su mujer el tipo, ¿no? Es una mina frígida, inútil y... ¿no? Sí. Claro, hay que ponerle una ondita por ahí, amigo Domingo Faustino. También habla del pueblo paraguayo. Bueno, obviamente cuando hablaba con Mitre, las cartas que se estaban mandando era por Paraguay también. Uh-huh. Y habla del pueblo paraguayo y de Solano López. Solano López. Y habla de Solano López, en realidad habla de Paraguay y de Solano López de la siguiente manera, en una carta a Mitre. Uh-huh. Estamos por dudar de que exista el Paraguay. Ajá, qué bueno, pero es casi surrealista, digamos, sí, ¿no? De que exista el tipo Paraguay. Está descreyendo la realidad. Probablemente ha consumido muchos ácidos, opio, o polen, porque siempre le da por escribir estas cosas en septiembre al tipo. Entonces dice, estamos por duda de que exista el Paraguay. Me encanta, descendientes me encanta de razas guaraníes, indios salvajes y esclavos que obran por instinto a falta de razón. Sí. En ellos se perpetúa la barbarie primitiva y colonial. Son unos perros ignorantes de los cuales ya han muerto 150.000. ¿Lo dice, no? Por perro. ¿Por qué murieron? A ver. Por perros ignorantes. Ah, porque eran perros ignorantes. Cada perro ignorante. Uno cuando se mueve, claro, cuando un pueblo de perros ignorantes mata 150.000. Ahí está bien. Ajá. Bien. Dice: su avance, capitaneados por descendientes degenerados de españoles. Descendientes degenerados de españoles, traería la detención de todo progreso y un retroceso a la barbarie. Un retroceso. Y dice López, ¿no? Al frenético, idiota, bruto y feroz borracho Solano López lo acompañan miles de animales que le obedecen y mueren de miedo. Es providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. A todo ese pueblo guaraní después que lo defenestró anteriormente, ¿no? Era preciso purgar la tierra de toda esa excrescencia humana, raza perdida de cuyo contagio hay que librarse. Unas lindas cartitas. Qué lindas cartas. ¿Cómo se pondría esta gente leyendo estas cartas, ¿no? Me imagino así como que les abría. Explota el corazón. Todos los chakras se les abrían, ¿no? Y después tiene una pregunta. Se hace una pregunta casi como. Existencial. Existencial. Sí. Se pregunta, esto salió en El Progreso. Ahí tenemos una manada, ¿se escucha? Sí. Al aire, es una manada de guaraníes. El pueblo que está llegando. Amaru está dando miedo. Zurdo. Me está dando miedo. Amaru encima se llama. ¿Qué diría Sarmiento de esta bestia que tenemos ahí? Sí. Entonces, en una pregunta casi, como dijimos, existencial que se hace, ¿no? A veces como una introspección. Meditativo, imagino. Sí, así, viste, como en los cuadros, como en los cuadros se lo pinta. Haciendo la posición del loto. Así, diciendo, ¿lograremos exterminar a los indios? Por lo salvaje de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa calaña no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Este es el representante de la cultura, ¿no? Sí. Qué bueno, qué culto. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos. Porque aparte mucha elaboración hay, mucha elaboración de palabras. Es muy complejo. Los adjetivos calificativos. Un texto árido, porque difícil de leer. Lo que pasa es que no lo podés interpretar porque es el padre de la educación. Es complejo. Entonces dice, refiriéndose al autor y Caupolicán, dice: son unos indios piojosos, porque así son todos. Claro, sí, incapaces de progreso, su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se lo debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. El Amaru. El Amaru mismo, Lo vamos a llamar acá a Sarmiento que venga a poner un... Pues, todos conocemos a Artigas, ¿no? O más o menos lo conocemos, Artigas. Y más acá nuestros compatriotas. Y refiriéndose a Artigas, seguro que se viene toda la manada de Artigas. No, no es así, nosotros tenemos un prócer que habla la verdad. Le permitimos acá el micrófono, tenemos cerradas acá las puertas. Tenemos un prócer que habla la verdad de Artigas. A ver. Y dice, Artigas es un bandido, un tártaro terrorista, jefe de bandoleros, salteador, contrabandista, endurecido en la rapiña, incivil, extraño a todo sentimiento de patriotismo, famoso vándalo, ignorante, rudo, monstruo, sediento de pillaje, sucio y sangriento ídolo con chiripá. Con chiripá, y eso es como que pues, lo máximo, ¿no? ¿Cómo anda en chiripá, tío? Ese salvaje animal que enchalecaba hombres con cuero fresco lleva por séquito inseparable el degüello y la devastación. Ahí se escuchan las manadas de Artigas que están viniendo. Tengo miedo, compañero. Tengo miedo. A calentar la tribu, Bueno, y esto tenemos. Los charrubas también. No, no, acá. Acá se está complicando la cosa. Se está complicando. Compañero, terminemos pronto, por favor. Bueno, esto es lo último en lo cual le dice a Mitre. A ver, le informa a Mitre algo sacado, que... Está sacado de los charrúas ahí. Le informa lo siguiente. En las provincias viven animales bípedos de tan perversa condición que no sé qué se obtenga con tratarlos mejor. Dice acá nuestro excelentísimo Sarmiento. Y ahora que estamos con esto de que se le cambie el nombre a la calle Roca, que obviamente acá lo apoyamos también, más allá de estos representantes, se lo quiere llamar, que optan por seguir defendiéndolo. También tenemos otro personajito de la historia, hubo, ¿no? Una sesión de consejo deliberante muy desquiciada ahí, donde se hacían los giles, como que no tanto. Y acá tenemos su amiguito entrañable, también el autor ideológico de las masacres provocadas, que también tiene una biblioteca, justo ahí, digamos, Roca, y está Sarmiento en la biblioteca. Sí. Así que, bueno, obviamente esto lo tenemos que tirar a la mismísima bosta. Sí, por favor. Que, bueno. El representante del Sarmiento, lo lamentamos, pero... Así que, bueno, Rafa, vamos a un tema. Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. En el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Amó aquella vez como si fuese el último. Besó a su mujer

Capítulo 7. En este capítulo trataremos de contar la otra historia de la Revolución Rusa, de una manera resumida, ya que es una historia muy compleja, pero que fue y es muy significante para todos los anarquistas del mundo. La Revolución Rusa de 1917 dio un gran crecimiento del anarquismo en ese país, así como muchos experimentos basados en ideas anarquistas. No obstante, en la cultura popular se ve a la Revolución Rusa no como un movimiento de masas, de gente ordinaria, luchando por su libertad, sino como el medio por el cual Lenin impuso su dictadura en Rusia. La Revolución Rusa, al igual que la mayor parte de la historia, es un buen ejemplo del dicho «la historia está escrita por los vencedores». Ambas historias, capitalistas y leninistas, del periodo entre 1917 y 1921, ignoran lo que el anarquista Bolín llamó la revolución desconocida, la revolución invocada desde abajo por las acciones del pueblo. El destronamiento inicial del zar ocurrió debido a la acción directa de las masas, y la revolución se llevó a cabo en esta vena hasta que el nuevo Estado socialista llegó a ser lo suficientemente fuerte para detenerla. Para las izquierdas, el fin del zarismo fue la culminación de años de esfuerzo de socialistas y anarquistas de todo el mundo, representando el ala progresista del pensamiento humano, venciendo la tradicional opresión, y como tal fue celebrado por izquierdistas del mundo entero. En las calles, en los puestos de trabajo y en el campo, más y más gente se convenció de que la abolición del feudalismo no era suficiente políticamente. El destrono del zar tenía muy poco efecto real si la explotación feudal aún existía en la economía. Así pues, los trabajadores comenzaron a tomar los puestos de trabajo y los campesinos la tierra. A través de Rusia, el pueblo común comenzó a construir sus propias organizaciones, uniones, cooperativas, comités de fábricas y consejos, o soviets en ruso. Estas organizaciones originalmente se formaron de manera anarquista, con delegados revocables y federadas unas con otras. Los anarquistas participaron en este movimiento alentando todas las tendencias de autogestión, según notó Jacques Seudoul, oficial francés, al principio de 1918. Dice: el partido anarquista es el más activo, el más militante de todos los grupos de oposición y probablemente el más popular. Los bolcheviques están preocupados. Los anarquistas fueron particularmente activos en el movimiento de producción autogestionario de los trabajadores. Pero ya al comienzo del 1918, los socialistas autoritarios del partido bolchevique, una vez que tomaron el poder, iniciaron la eliminación física de sus rivales anarquistas. Inicialmente, los anarquistas habían apoyado a los bolcheviques, puesto que los líderes bolcheviques habían ocultado su ideología de Estado bajo su apoyo de los soviets. No obstante, este apoyo se disolvió rápidamente a medida que los bolcheviques se mostraron como eran en realidad, no buscando el verdadero socialismo, sino más bien asegurando el poder para ellos solos y agitando. No ya por la propiedad colectiva de la tierra y los medios de producción, sino por la propiedad del gobierno. Por ejemplo, los bolcheviques destruyeron sistemáticamente el movimiento de control obrero, aunque habían triunfado en el aumento de la producción enfrentados a muy difíciles circunstancias. Lenin suprimió el control de los trabajadores basándose en la dudosa premisa de que ello reduciría la productividad, argumento que después se ha demostrado falso en aquellos casos donde el control por los trabajadores se ha impuesto. Es interesante notar que los apologistas del capitalismo de hoy, que a menudo claman que el control por parte de los trabajadores reduciría la productividad, están usando un argumento leninista ya desacreditado. Mientras eliminaban el movimiento de autogestión de los obreros, los bolcheviques sistemáticamente minaron, apresaron y asesinaron a sus más vocales oponentes, los anarquistas. Así como limitaron la libertad de las masas que decían proteger. Las uniones dependientes, los partidos políticos, el derecho a la huelga, la autogestión en el trabajo y en el campo, todo se destruyó en nombre del socialismo. Para los de adentro, la revolución había muerto pocos meses después de que los bolcheviques tomaron el poder. Para el mundo externo, los bolcheviques en la Unión Soviética llegaron a representar el socialismo. mientras que sistemáticamente destruían las bases del verdadero socialismo. Los bolcheviques rebajaron los elementos socialistas libertarios dentro de su país. El aplastamiento de los levantamientos de Kronstadt y de Ucrania fue los clavos en el ataúd del socialismo y la dominación de los hombres. El alzamiento ocurrido en Kronstadt en febrero de 1921 fue y es para los anarquistas de inmensa importancia. Esto fue el primer gran levantamiento del pueblo por el verdadero socialismo. Decía Bolín en su libro La Revolución Desconocida. Kronstadt fue el primer intento totalmente independiente del pueblo de liberarse de todo control y llevar a cabo la revolución social. Este intento se hizo directamente por la clase obrera, sin pastores políticos, sin líderes, sin tutores. En Ucrania, las ideas anarquistas se aplicaron con éxito. En las áreas bajo la protección del movimiento magnovista, la gente de la clase obrera organizó sus vidas directamente, basándose en sus propias ideas y necesidades. La verdadera autodeterminación social, bajo el liderazgo de Néstor Magno, un campesino autodidacta, el movimiento no solo luchó contra las dictaduras blancas y rojas, sino también resistió a los nacionalistas ucranianos. Oponiéndose a la convocatoria para la autodeterminación nacional, Magno hizo una llamada a la autodeterminación de la clase obrera en Ucrania y a través del mundo entero. El experimento de autogestión anarquista en Ucrania tuvo un final sangriento cuando los bolcheviques, al mando de Trotsky, se volvieron contra los magnovistas, sus antiguos aliados contra los blancos prosaristas, cuando ya no lo necesitaban. 30.000 ucranianos fueron asesinados por las tropas rojas. El último desfile anarquista en Moscú tuvo lugar en el funeral de Kropotkin en 1921, cuando unos 10.000 desfilaron detrás de su ataúd. Muchos de estos habían sido puestos en libertad por ese día nada más, y serían asesinados por los leninistas en años venideros. A partir de 1921, los anarquistas comenzaron a describir a la Unión Soviética como una nación estadista capitalista, para indicar que aunque los mandamases individuales podían haber sido eliminados, la burocracia estatal soviética jugaba el mismo papel que los jefes juegan en Rusia. Hay varios libros que hablan sobre este tema, libros de autores no tan conocidos y que vale la pena citar para aquellos que se interesan. Esos son los libros de Bolín, de Maximov, de Alexander Berkman, de Brinton, Peter Ashinov. También escribió al respecto Emma Goldman, un libro que se llamaba Mis dos años en Rusia. Muchos de estos libros fueron escritos por anarquistas activos durante la revolución. Muchos fueron encarcelados por los bolcheviques y deportados a Occidente debido a la presión internacional ejercida por delegados anarcosindicalistas en Moscú, a quienes los bolcheviques trataban de convertir al leninismo. La mayoría de estos delegados permanecieron fieles a sus ideales libertarios y convencieron a sus respectivos sindicatos a rechazar el bolchevismo y romper con Moscú. Hacia el principio de los años 20, todas las confederaciones de uniones anarcosindicalistas se habían unido a los anarquistas en su rechazo al socialismo de Rusia como capitalismo de Estado y dictadura del partido. Desde nuestro lugar, queremos recordar al levantamiento de Magno y esa insurgencia que logró que el sueño se haga realidad, aunque fue opacada por un fusilamiento mandado por un gran asesino llamado Trotsky. 30.000 magnovistas murieron, 30.000 obreros, aquellos mismos que ellos decían defender y que aún hoy algunos siguen diciendo que están defendiendo. escuchado este enlatado del capítulo 7 de Luciernas y Lanzallamas, un tema muy controvertido, obviamente, como tiene que ser, muy cabeza de tormenta. La revolución rusa casi desconocida, diría Bolín en su libro, la revolución, justamente la revolución desconocida. Esta revolución que surge por fuerza del mismo pueblo, del mismo campesinado, de la masa. Y que después van siendo exterminados a través del tiempo. Y esta quizás creencia que se tiene, que no sé, hoy en día nadie duda pero la mayoría no duda del autoritarismo de Stalin, de su puño duro, quedando como Lenin el buenito, Stalin el malito, y Trotsky otro buenito, y no es tan así, claro, Trotsky que lo manda a matar Stalin mismo a México, no es tan así, la burocracia los invadió completamente. No vamos a extendernos demasiado porque bueno, las cosas estuvieron más o menos claras, por lo menos esa fue la idea, de dejarlo un poco claro, un pantallazo, digamos, de lo que fue el anarquismo dentro de la revolución rusa. Nombramos el levantamiento magnovista en Krosta, que también vamos a tratar de nombrar o de hablar bien cómo fue eso, en otro capítulo dedicado solamente a eso, en donde aquellos que dicen que solo somos unos idealistas y que no podemos hablar porque no tenemos la práctica, es una total mentira. En Krosta se llevó a cabo el movimiento libertario completamente, se abolieron las cárceles, se trabajó en total libertad. Así que bueno, son cosas que nosotros pensábamos que estaba bien para un capítulo dedicado exclusivamente a eso. Acá solamente lo nombramos como parte de lo que fue el exterminio y la persecución anarquista en la Unión Soviética. Por ahí habíamos nombrado también a Kropotkin, que dice que cuando muere Kropotkin 10.000 asisten al entierro, de los cuales la mayoría habían sido liberados, porque estaban presos, habían sido liberados solo para ese día. Lo liberaron para ese día para despedir al camarada, ¿no? Y después lo volvieron a meter adentro, que después fueron también exterminados en transcurso de años. Hay una anécdota que cuenta Emma Goldman en el libro Mis dos años en Rusia, una anécdota que no está en el enlatado, que ella dice que cuando estaba en el entierro de Kropotkin, la gente de los sácratas que estaban en la prisión le decían: no se preocupen, nosotros somos más libres acá adentro que ustedes allá afuera. Ese era el lo que se vivía en Rusia en 1921, el año que muere Kropotkin. En 1919, Kropotkin, cuando vuelve a la Unión Soviética, Lenin trata de cooptarlo y le dice que por favor que mantenga un diálogo en cartas, le asigna un lugar en Dimitrov. Lo quiere de servicio. Y entonces le dice que le vaya informando las cuestiones que van sucediendo. Entonces, por ese pedido de Lenin, Kropotkin le escribe dos cartas en 1920, un año antes de morir. Está interesante esta de que, el 4 de marzo le escribe: estimado Vladimir Ilich Lenin. Y en diciembre ya le dice: respetable Vladimir Ilich. Y bueno, vamos a escuchar qué era lo que le decía a modo de consejo Kropotkin a Lenin. Cabe aclarar que estas cartas nunca fueron contestadas, ¿sí? Fueron cartas que se escribieron, pero nunca las contestó Lenin, quizá no tenía demasiado tiempo. Así que, y estaba ocupado en otras cosas, en perseguir. Más importantes, ¿no? Estimado Lenin, le dice: bastantes empleados del Departamento Postal y Telegráfico han venido a mí con la petición de que ponga su atención la información sobre su desesperada situación, puesto que este problema no solo concierne al comisario de correos y telégrafos únicamente, sino también a la condición general de la vida cotidiana en Rusia. Me ha apresurado a transmitir su demanda. Usted sabe, por supuesto, que vivir en el distrito de Dimitrov, con el salario que estos empleados reciben, es absolutamente imposible. Es imposible siquiera comprar un kilo de papas con él. Sé de esto por mi experiencia personal. A cambio, ellos piden jabón y sal, de los que no hay nada. Desde que el precio de la harina subió, es imposible comprar 8 libras de grano y 5 libras de trigo. Resumiendo, sin recibir provisiones, los empleados están condenados a una muy real hambruna. Entre tanto, paralelamente al alza de precios, las magras provisiones que los empleados de correo y telégrafo han recibido del centro de abastecimiento del comisariado de correo y telégrafo, mismas que fueron acordadas en referencia al decreto 15 de agosto de 1918, 8 libras de trigo por empleado y 5 libras más por cada miembro de la familia incapaz de trabajar, no han sido enviadas de 2 meses a la fecha. Los centros locales de abasto no pueden distribuir sus provisiones y la petición que los 125 empleados del área de Dimitrov han hecho a Moscú continúan sin respuesta. Hace un mes, uno de los empleados le escribió a usted personalmente, pero hasta ahora no ha recibido respuesta. Considero un deber el dar testimonio de que la situación de estos empleados es verdaderamente desesperada. Eso es obvio al ver sus rostros. Muchos están preparando para dejar su hogar sin saber a dónde ir. Y entre tanto es justicia señalar que realizan su trabajo conscientemente. Se han familiarizado con su trabajo. Y perder tales trabajadores no será útil para la vida de la comunidad local en ningún aspecto. Solo añadiré que todas las categorías de empleados soviéticos en otras ramas del trabajo se encuentran en la misma desesperada situación. En conclusión, no pude evitar mencionar algunos aspectos de la situación general al escribirle. Vivir en un gran centro como Moscú imposibilita conocer las verdaderas condiciones del país. El conocer verdaderamente las experiencias comunes implica que uno viva en las provincias, en contacto directo y cerca de la vida cotidiana con las necesidades y los infortunios de los famélicos, adultos y niños, que se acercan a las oficinas a demandar siquiera el permiso para poder adquirir una lámpara barata de queroseno. No tienen solución todas estas desventuras para nosotros ahora. Es necesario acelerar la transición a condiciones más normales de vida. Nosotros no continuaremos de esta manera por mucho tiempo. Vamos hacia una catástrofe sangrienta. Casi fue premonitorio, ¿no? Una cosa es indiscutible. Aún si la dictadura del proletariado fuera un medio apropiado para enfrentar y poder derruir al sistema capitalista, lo que yo dudo profundamente es definitivamente negativo, inadecuado para la creación de un nuevo sistema socialista. Lo que sí es necesario son instituciones locales, fuerzas locales, pero no las hay por ninguna parte. En vez de eso, donde quiera que uno voltee la cabeza, hay gente que nunca ha sabido nada de la vida real, que está cometiendo los más graves errores por los que se ha pagado un precio de miles de vidas y la ruina de distritos enteros. Sin la participación de fuerzas locales, sin una organización desde abajo de los campesinos y de los trabajadores por ellos mismos, es imposible el construir una nueva vida. Pareció que los soviets iban a servir precisamente para cumplir esa función de crear una organización desde abajo, pero Rusia se ha convertido en una república soviética solo de nombre. La influencia dirigente del partido sobre la gente, partido que está principalmente constituido por los recién llegados, pues los ideólogos comunistas están sobre todo en las grandes ciudades, ha destruido ya la influencia y energía constructiva que tenían los soviets, esa promisoria institución. En el momento actual son los comités del partido y no los soviets quienes llevan la dirección en Rusia. Y su organización sufre los defectos de toda organización burocrática. Para poder salir de este desorden mantenido, Rusia debe retomar todo el genio creativo de las fuerzas locales de cada comunidad, las que, según yo lo veo, pueden ser un factor en la construcción de la nueva vida. Y cuanto más pronto la necesidad de retomar este camino sea comprendida, cuanto mejor ser. la gente estará entonces dispuesta y gustosa a aceptar nuevas formas sociales de vida. Si la situación presente continúa, aún la palabra socialismo será convertida en una maldición. Esto fue lo que pasó con la concepción de igualdad en Francia durante los 40 años después de la dirección de los jacobinos. Con camaradería y afecto, Piotr Kropotkin. Bueno, y luego le manda una carta el 21 de diciembre de 1920, que no la voy a leer toda para que no sea tedioso o lo que fuese, pero en realidad le habla a Lenin de unos de unos rehenes que toman. Entonces le dice Kropotkin: ha aparecido la noticia en los diarios Izvestia y Pravda, que da a conocer la decisión del gobierno soviético de tomar como rehenes a algunos miembros de los grupos de Savinkov y Cherkov, del Partido Socialdemócrata, del Centro Táctico Nacionalista de los Guardias Blancos, y a oficiales de Wrangler, para que en caso de que sea cometido un intento de asesinato contra 108 líderes de los soviets, sean exterminados sin piedad tales rehenes. Es que realmente no hay nadie cerca de usted que recuerde a sus camaradas y les persuada de que tales medidas representaban un retorno al peor periodo de la Edad Media y de las guerras religiosas, y es totalmente decepcionante que gente que se ha echado a cuesta la creación de la sociedad en consonancia con los principios comunistas. Cualquier persona que ame el futuro del comunismo no puede lanzarse a lograrlo con tales medidas. Y bueno, continúa, y después dice: ¿no se dan cuenta sus camaradas que ustedes, comunistas, a pesar de los errores que hayan cometido, están trabajando para el futuro, y que por lo mismo no deben realizar su trabajo en forma tan cercana a la que fue el terror primitivo? Ustedes deberían saber que precisamente estos actos realizados por revolucionarios en el pasado han hecho que las nuevas realizaciones comunistas algo tan difícil de lograr. Pienso que deben tomar en cuenta que el futuro del comunismo no es más precioso que sus propias vidas, y me alegraría que con sus reflexiones renuncian a ese tipo de medidas. Con todo y estas muy serias deficiencias, la Revolución de Octubre ha traído un enorme progreso. Ha demostrado que la revolución social no es imposible, cosa que la gente de Europa Occidental ya había empezado a pensar, y que a pesar de su defecto está trayendo algún progreso en dirección a la igualdad. ¿Por qué entonces golpear a la revolución empujándola a un camino que la lleva a su destrucción, sobre todo por defectos que no son inherentes al socialismo o al comunismo, sino que representa la sobrevivencia del viejo orden y de los antiguos efectos destructivos de la omnívora autoridad ilimitada? Con camaradería, efecto, Kropotkin. Vale aclarar, no sé si va, sí, para aquellos que todavía lo siguen pensando, hay mucha gente, lo sé, que hay mucha gente que piensa que el anarquista es aquel que rompe las huelgas. Se piensa eso. Hay comunistas acérrimos que siguen pensando de que el anarquista es el que tira para atrás los proyectos, el que, como siempre, está en descontento con todo lo que pasa, tira para atrás todo. Desde el principio de todas las revoluciones ya habíamos hablado del movimiento de Magón en México. Uh-huh. Tuvo una génesis anarquista. La revolución rusa también tuvo una génesis anarquista. El problema es que al anarquismo no le gusta, y no nos gusta, la idea de que nos gobierne nadie y que se meta una burocracia por otra. Entonces, en base a eso, siempre se trata de luchar. Aquellos que siguen la fuerza del pueblo por la lucha misma de la libertad, que es atemporal en toda la historia, el hombre lo que siempre quiere es ser libre, que nadie lo gobierne. Aquellos que montan ese caballo y llegan a su puesto y se olvidan de toda lucha, cuando alguien después levanta un dedo para decir me parece que estás equivocado, lo bajan. Bueno, esa primera, o te tilda de que sos un rompehuelga, o te tilda de un montón de cosas. A través de este programa y a través de este bloque queremos decir esto: guste al que no le guste, el que no le guste puede cambiar tranquilamente el dial. Tiene toda la libertad que le podemos dar. Pero también queremos decir de parte de mía y de Onza, de que nosotros pensamos esto, y de que no estamos de acuerdo que alguien nos gobierne. No nos gusta que nadie nos gobierne. Creo que tenemos el intelecto para podernos gobernarnos nosotros solos, y cualquier persona tiene su intelecto para hacerlo. su capacidad para hacerlo, y por eso estamos en contra de total de cualquier tipo de gobierno, y mucho más cualquier gobierno burocrático, llámese como se llame. No es que es un golpe directo siempre contra el marxismo, hemos hablado contra un montón de tipos de gobierno. Sí, hablamos contra Sarmiento también, porque de marxista no tiene la mierda. Dictatoriales de todo tipo. Así que, bueno, nada, terminamos este bloque y nos vamos un tema con nada más y nada menos que Silvio, el cantante de La Revolución, que para nosotros es un gran poeta y un gran tipo, por sobre todas las cosas. Así que vamos con un tema de Silvio. Un fracaso total. Como toda cosa surrealista, sí, verdaderamente surrealista. El cadáver exquisito quedó en la sola frase inicial. Y aparte no hubo ningún mensaje. Ni un mensaje. Igual le mandamos un saludo a Marcos y a Poli, que sabemos seguro que nos están escuchando. Una sensación de soledad impresionante. Por suerte estuvo acá el Moro, Daniel Otal, el Amaru, que estuvo tocando ahí los tambores todo el tiempo. Y bueno, y un gran reconocimiento a Rafa, que nos operó y que nos da el aguante. Sí. Vamos a tener que hacer un regalo a Rafa, un vinito le vamos a tener que traer en cualquier momento. Algo le tenemos que dar. Sí.